scene senior. Un programa de la secundaria 36. Transmitiendo desde Don Champs para vos. When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love. Hola, muy buenos días a todos. Estamos en otro programa de Sin Señal. Mi nombre es Joana y en la conducción me acompaña Alejo. Hola, muy buenos días. Y Lizeth. Hola, muy buenos días a todos. When I met you in the summer. Lizeth, ¿cómo está el tiempo hoy? Ahora es 11 en punto. Hoy el tiempo está bastante agradable, con un día hermoso, con el sol arriba, con una temperatura de 10 grados y la humedad del 50%. ¿Y dónde nos pueden seguir, Alejo? Bueno, tenemos muchas publicaciones de acceso a nuestro Facebook, Sin Señal Radio, y nuestro Twitter de @ Sin Señal Radio. ¿Y qué programas tenemos para hoy, chicos? Tenemos el bloque especial de la grabación de Ciencias Naturales, y tenemos el bloque Kawaii, Creer o Reventar, Amor Desamor, y tenemos el bloque el especial de Lápices, y tenemos el bloque de Deportes. Y bueno, hablando sobre lo de la Feria de Ciencias Naturales, que fue el miércoles 16, ¿qué les pidieron a ustedes, chicos, que hagan? Nosotros hicimos muchos afiches, hicimos muchas cosas y estuvo muy bueno, la verdad. Y nosotros hicimos muchos también afiches, maquetas y nada, todo eso. Todo, muchos contenidos. Igual que nosotros. Tenemos también una entrevista que le hicimos a una de las coordinadoras. Estamos con la profesora Luciana García, de segundo y tercer año de físico-química. Y le vamos a hacer una entrevista sobre la muestra que hubo en la escuela 36. ¿Cuáles son los trabajos más específicos? Bueno, para empezar te cuento que la muestra de ciencias tiene como objetivo mostrar lo que se trabaja durante todo el año, o al menos contenidos relacionados al área de las ciencias, específicamente de físico-química, biología y ciencias naturales. Como la escuela tiene orientación en naturales, la secundaria, también hay trabajos de química, de física, y bueno, el resto de las disciplinas trataron de acomodarse a los contenidos desde su lugar. ¿Y cómo respondieron los chicos? Los chicos respondieron muy bien. Se trabajó más que nada con material de afiche, donde los docentes trataron en la mayoría de formar grupos, y bueno, ellos mismos fueron los encargados también de decorar los salones, preparándolos para la muestra. ¿Y qué opinas sobre la organización de esto? No, la organización nos falta todavía, es el primer año que se hace. El año pasado se hizo un intento, pero tuvo poca concurrencia y no se pudo concretar. En cambio, este año estuvo mucho, o sea, mejor organizado, aunque sea el tema de los trabajos, pero todavía nos falta un montón con el cómo organizar los tiempos, cómo organizar a los chicos, para que no queden tiempos muertos, y cómo también ayudar a los profes a que no se queden sin saber qué es lo que tienen que hacer. Y más que nada, ¿cuáles fueron los objetivos? El objetivo es promulgar las ciencias como escuela con orientación en ciencias naturales, para que los chicos aprendan también que parte del proceso de enseñanza-aprendizaje también es contar, mostrar lo que se hizo, sin que no sea solamente trabajar en un aula, sino que pueda también haber un espacio para poder divulgar contenidos de ciencia. Bueno, le queríamos agradecer, muchas gracias. Y bueno, queríamos agradecerle por la entrevista y por haberle robado un poco de su tiempo, y decir que fue un éxito la Feria de Ciencias. Y los esperamos el otro año. Bueno, yo quería decir algo, perdón, Joana. que recién me equivoqué con el Twitter. El Twitter es arroba radio ESS36. Perdón. Muchas gracias, Alejo. Ahora vamos a ir con el segundo bloque, que es el bloque Kawaii. When I met you in the summer. Somos millones. Ya llegó el bloque Kawaii. Todos los miércoles a las 9 de la noche. Por radio sin señal. En youtube.tv/channel/radio la escuela. Ahora estamos con Sofi. Hola Sofi, ¿cómo estás? Hola chicos y chicas, muy buenos días a todos y nos encontramos en otro genial bloque kawaii. Sí, aguante el bloque kawaii, Sofi. Sí, sabe. Bueno, ¿qué nos trajiste para hoy? Porque les trajo un anime que fue uno de los primeros que vi cuando empecé a hacer un otaku. Vampire Night es un anime muy bueno que les recomiendo mayormente a las chicas para este fin de semana. ¿De qué se trata este anime? Pues contiene romance, comedia, misterio y gore. La historia le sigue al colegio privado Cross, una secundaria muy prestigiosa que se divide en dos turnos, la clase diurna y la clase nocturna. Las dos clases conviven dentro del colegio, pero esta clase nocturna en realidad está formada exclusivamente por vampiros. Hace 4 años, Zero vio que es un... Zero es un personaje de este anime que estoy súper enamorado de él. Aguante Zero. Sí. Vio cómo su familia era asesinada por Shizuka Hyu, un vampiro de pura sangre. Para aclarar, los pura sangre son los más poderosos, que también mordió a Zero. Conociendo su historia, Yuki, la protagonista, jura protegerlo a toda costa. Lo único que puede salvarlo realmente es la sangre de Shizuka, algo que Yuki está dispuesta a conseguir a fondo. Pero antes de conseguirla, Kaname, otro personaje esencial del anime, la asesina. Vampire Night se encuentra con una buena trama de triángulo amoroso, ya que Yuki está enamorada de Kaname, pero Kaname tiene muchos problemas y no puede estar con ella, porque si está con ella, otros chicos van a querer matarla a ella. Pobre Kaname. Sí. Mira, pobre. Este... Pobre buen anime. Y Zero, que es el mejor amigo de la infancia, también está enamorada de ella, pero... Pero Zero es un vampiro, si se acerca mucho a Yuki, puede descontrolarse por la sangre y... la puede terminar asesinando al lado, o sea, es un triángulo amoroso para las chicas, todo para que puedan mirar. ¡Aguante Cero! Sí, sabe. Lo puedes encontrar en www.rayanime.com. Eso les traje hoy. Muchas gracias, Sofía. Está muy bueno este anime que nos has recomendado, así que está muy bueno, así que está para jugarlo, para verlo. La verdad, muy interesante tu anime, Sofi. Parece que te interesaste en Cero, ¿no? Sí, aguante Cero, Sofi. La verdad que aguante Cero. Sí. El amor de mi vida, Cero. Lo amo. El amor platónico. Sí. Muchas gracias, Sofi. Te esperamos con más. Bueno, chao. いつも何かも広がる熱情私の不規則にも今はいあなたの手に輪郭の透けた髪が指ほどいて首から下へと許されないことが Bueno, acabamos de escuchar el tema de Magnet de Luca Porcaito. Y ahora estamos con nuestro bloque de Creo Reventar con Agustín. Hola, hola, buen día. En el día de hoy les traemos Agustín, Nacho. Hola, buenos días. Y Sofía. Hola. Hola, en el día de hoy les traemos un tema sobre el Área 51. Mis dos compañeros estuvieron investigando sobre esto. El Área 51 es una base militar en Nevada. El mito es que hay... Se enviaban todo rastro. El mito es... El choque o materiales de ovnis. Así como restos de cuerpos extraterrestres o esto surgía a raíz del supuesto choque de naves extraterrestres en Roswell y Nueva México. Todo resto de naves espaciales es guardado en el famoso hangar 18. Lo cierto es que nadie sabe qué hay o qué acciones se realizaban en la zona, aunque hay muestras de imágenes satélites que demuestran su existencia y ubicaciones. Nadie se ha podido acercar la superficie como para investigaciones. La seguridad es extrema y todo intruso se le recibe con una voz de plomo. Esa base militar es un gran misterio que nadie pudo revelar. Un gran misterio. Bueno, Nacho, ¿sabes en qué año se hizo famoso el Área 51? Unos años después del caso Roosevelt, en 1947. Ah, ¿y vos sabes mucho de Roswell? Sí, un poco. ¿Nos podrías contar algo? El Área 51 fue una base militar, pero, ¿cómo decirlo? Los extraterrestres pueden existir, pero como encontraron los restos, es probable que sí puede existir. ¿Y hay algunos testigos? Bueno, algunos testigos han desaparecido o algunos se han encontrado muertos. ¿Y te deberías entrar? Sí. Con cuál para saber qué es lo que oculta el gobierno estadounidense. ¿Y pero no tenés miedo a morir? No, todo por saber la verdad y para que Estados Unidos no sea más poderoso. ¿No tenés miedo? Un poco. ¿Pero te da curiosidad saber qué hay ahí? Sí, porque si los Estados Unidos averigua su tecnología, va a ser el país más poderoso. Yo también estaría bueno entrar, pero lo que pasa es que te harían comer plomo. Es muy peligroso, sería muy peligroso entrar a esa área. O sea, por todos los mitos que hay y todo lo que pasa supuestamente. Yo me pregunto una cosa. Sí, Nacho. ¿Otros presidentes como Roosevelt, Obama, Clinton y Reagan sabrán eso? No sé, algunos dicen que sí y otros dicen que no. Pero esos presidentes alrededor de qué año estuvieron. Clinton en los años 90, Richard Nixon en los 80 y Barack Obama en este siglo. Ah, ¿y vos crees que sea verdad? Sí. ¿Por qué verdad? Para mí hay que tener la mente abierta y creer en nada sería como creer en todo. Ah, bueno, esto ha sido todo por hoy. Chao, Sofi. Adiós, Nacho. Venimos en son de paz. Bueno, esto fue nuestro bloque de Creo Reventar. Gracias, chicos. Un placer. acabamos de escuchar la canción Moon y ahora vamos con Amor y Desamor con Mika Speche y Nela. Bueno, para el día de hoy vamos a hablar de los amigos con derechos o amigobios y toda esa cosa. Que es una relación que se lleva con otra persona como si fueran novios. Hacen todo lo que hacen los novios, pero no lo son. Amigos con derechos significa tengo derecho a engañarte cuantas veces yo quiera o derecho a ignorarte si quiero para estar con otra persona. Oh, muy fuerte. Sí. Cornudo. No, pero en realidad... amigo, como amigos normales, pero con derechos a... A hacerse cosas. A hacerse cariño. Sí, pero igual los dos tienen que aceptar de amarte. Que... Sí, más o menos. Que no tienen que tener celos, o sea, no... Y no, la regla fundamental es no enamorarse. No enamorarse sí. de la persona. O sea, se pueden gustar, pero no pueden estar amigos. Enamorados. Sí. Amigos, amigos y nada más que amigos. Sí. Pero con derechos. Exacto, sí, con amigos con derechos. Con derechos especiales. Ajá. Ok. El problema sería si una de las dos personas se enamora. Uh-huh. ¿Y ustedes una vez o tienen o tuvieron amigo con derechos? Mirá, me mandó el frente con Dios. No, yo no. Hola, yo no. Alejo tiene mucha experiencia, me dijeron por acá. Alejo. No. Me mandaron al frente. Alejo, dale. No. Dale, confesate, Alejo. No. Confesate acá en el confesionario. Hola, Lizeth. No sé, pero Lizeth. ¿Vos, Lizeth? Me contaron por ahí. No. No sé. Me llegaron varios rumores de Lizeth. Por favor. Con Alejo. ¿Eh? Oh. Por favor. Y no sé, ¿le gustaría tener un amigo con derecho? No. No. Nope. Los celos son más que todo. Sí, pero... Los celos serían muchos, o sea, en ese sentido. Por eso, no tenés que tener celos, supuestamente. Pero sí, los celos superan. Al final, sí. Casi siempre uno por lo menos se enamora del otro. Sí, y termina teniendo celos y termina todo mal. Si amistad, ya sos celoso todo se de fue tu al amigo, carajo. Imagínate... Cuando tengo una relación, entre comillas. Sí, se va al carajo todo después, así que... Exacto. Es como se arruina la amistad. No conviene. Se arruina la amistad y después terminan peleados. Sí, sí, no conviene. Así que si querés tener novio, novio. Novio y no amigo con derecho. ¿Y si te gusta tu amigo? Decile. Decile, sí. Igual, decíle la cara. Decile, no tengo vergüenza. Loco, me gustás. Corta. Eso fue un consejo de Joana. Obvio. Hashtag. Consejosdejoana.com. Al toque. Roque. Acá y en tu lado. Bueno, y eso es todo. Muchas gracias, por hoy. Chicas. Muchísimas gracias. Esperamos chicas. Más. No, gracias. Pero mucho más. Nunca me rendiré. La amo y no me importa qué es lo que usted prefiera. Porque en un par de años va a tenerme siempre cerca. Haga una distancia que el amor seguirá intacto. Me extrañará. Seguimos con nuestro programa número 15. Ahora viene un bloque muy especial con Lela y Mika otra vez. Y bueno, chicas, ¿de qué se trata? Bueno, La Noche de los Lápices se trata del secuestro de 10 estudiantes de la escuela número 3 de La Plata por participar de una fuerza de seguridad. La noche del 16 de septiembre de 1976, participación de una campaña por el boleto estudiantil. Ellos tenían entre 14 y 17 años. El operativo fue realizado por el Batallón 601 del Servicio de Inteligencia del Ejército y la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Dirigía en ese entonces por el general Román Camps, que calificó al suceso por lucha contra el accionar subversivo de las escuelas. Los estudiantes asesinados durante ese operativo fueron Daniel Alberto Rosero, María Claudia Falcone, María Clara Ciocchini, Francisco López Montaner, Claudio de Hacha y Horacio Húngaro. Cuatro de los estudiantes secuestrados sobrevivieron a las posteriores torturas y traslados impuestos por la dictadura, y ellos fueron Gustavo Calotti, Pablo Díaz, Patricia Miranda y Emilce Moller. La mayoría de ellos pertenecía a la Unión de Estudiantes Secundarios de La Plata, agrupación con un alto compromiso a la lucha contra la dictadura. La verdad que estaban luchando por un derecho, digamos. Sucedieron varias cosas, pero terminó siendo lo que ellos querían, digamos. Sí, gracias a ellos, gracias a esos 10 chicos, nosotros podemos tener nuestro boleto estudiantil. Así es, así que la unión hace la lucha, ellos se unieron y pudieron, digamos, sobre todo, aunque hubo algunos muertos, digamos, lamentablemente fue así, pero bueno, digamos que lograron el objetivo, pero hubo demasiado lucha entre ellos, ¿sí? Mucha lucha. Bueno, chicas, muchas gracias por recordarnos este momento, que fue un momento muy difícil, especial. Así que las esperamos con la próxima. La verdad, muchísimas gracias. Muchísimas las esperamos gracias con algún otro bloque especial en la próxima. De nada. Chao. Y acabamos de escuchar el tema Party Monster. Y ahora vamos con Sandro. Y su bloque de deportes. Sí, gracias, Joana. Se te extrañaba por acá. Hace rato no te vi. Bueno, la semana que viene estoy acá yo. Alguien está despechado acá, no sé. Sí. No. Muy resentido, la verdad. Tratando resentido, Sandro. Qué gente resentida. Es que cuando uno ya está en lo alto, no se quiere bajar, digamos. Es que nunca estuvo en lo alto. Nunca estuvo en lo alto. O sea, que siempre está. Ah, bueno, y vos sí. Nosotros sí. Obvio. Nosotros desde el programa número uno estuvimos acá. Bien. Bueno, continuamos con lo que vine. Vamos a hablar de los clásicos que nos dejó la fecha. Sí, gracias, estoy enamorado. Y es mi problema. Sí, son cargos. Y me hago cargo. ¿Cómo se llamaba? No estamos en amor y desamor. ¿Crees? Hablemos de lo que vine. ¿Listo? Bueno, hablemos. Listo, hablemos del bloque de deportes, que es muy que importante, que nos dejó la fecha de clásicos con la impresionante derrota de Racing contra Independiente, local, fue Independiente, fue superior en todo primer tiempo y segundo, luego con la derrota también de Lanús contra Banfield en el Clásico del Sur, el empate sobre el final de Estudiantes contra Gimnasia en el Clásico de La Plata. Y hasta a mí me sorprende, pero me hago cargo de lo que dije en el programa anterior, que yo iba a ganar River. Pero una cosa sí era... Hasta tenemos grandes tropiezas, o sea, claro. No pasa nada. Tenemos muchas fechas más. Va a haber siempre clásicos, así que esperamos. Una cosa es ir a ver a la cancha y alentar los 90 minutos, y otra cosa es mirarlo por televisión, que son cosas muy distintas. Eso. Obvio. A mí me encantó que los hinchas siguieran cantando a pesar de que estábamos abajo, estaban cantando, no callados como algunos que quedaron en su estadio. Callados, enfurecidos, se fueron, o sea, no, ellos se quedaron hasta el último momento cantando. River estrenaba una nueva, o sea, la barra brava de River estrenaba una nueva bandera. Ah, sí. Y otra más que me sorprendió, que decía: vos vas al cine, nosotros vamos a Japón. Bueno. ¿Te das cuenta la diferencia? Sí. Y bueno, esta semana debutan en la Copa Sudamericana River el miércoles a las 23 horas contra la Unión de Chile. No me la pierdo por nada. Y luego, el jueves, Independiente contra cosa, ¿cómo se llama? Contra Guaraní de Paraguay. ¿Cómo se llama? Y no lo conoce nadie. Y para ya ir cerrando, Boca es el único puntero con 48 puntos y esperemos que con los seguidores que tiene Rosario Central, RAS, Independiente y Newell's, esperemos que lo traten de bajar. Disculpe. ¿San Lorenzo quedó afuera? Y bueno, San Lorenzo. Se complicó a lo último San Lorenzo, la verdad. Se complicó para los cuervos, la verdad. Nosotros desde un principio sabíamos que no estábamos interesados de la Copa. Nosotros sí estaban dependiendo demasiado y bueno, bien, ¿qué vamos? Es que se la pasan dependiendo de alguien ellos, es así. Es así. Así que muchas gracias, Sandro. Y esperamos con los partidos del miércoles. Dale. Muchas gracias, Sandro, por toda la información de deportes. Nos vemos hasta la próxima. Chau, resentido. Amarga. Resentido. Tómate la que le está produciendo, Sandro. Gato, sí. Party's out of control. Y bueno, estamos finalizando nuestro programa número 15. Chicos, acordate de seguirnos de ponerle me gusta a nuestro Facebook Sin Señal Radio, en la cual hay una aplicación Ustream donde nos podés escuchar este programa el miércoles a las 21 horas. Y también nos podés seguir en nuestra página, en nuestro Twitter, @radio_ESS36. Muchas gracias, Alejo. Y le damos la bienvenida también, Alejo. Gracias por habernos acompañado en este programa. Muchas gracias a los operadores, a los profes, a todos nuestros compañeros que estuvieron por acá y los que están atrás. Muchas gracias a todos. Esto fue un programa más de Sin Señal. Buenos días. Chao, muchas gracias. Chao. Transmitiendo desde Dunchamps para vos.